Te voy a recordar, amor, que soy una reina, que sigo dispuesta a darte todo a ti. Te voy a recordar, mi amor, todo lo que hice por ti. Tus amantes, tus llegadas tarde, el no abrazarme y tampoco mirarme. Los detalles se perdieron y yo hoy llamaré a mis amigas. Se acabó tu drama, aunque soy una dama y tú me digas que me amas. Borraré tu nombre, hoy yo actuaré tal como un hombre. Hoy llamaré a mis amigas, se acabó tu drama. Aunque soy una dama y tú me digas que me amas, borraré tu nombre. Hoy yo actuaré tal como un hombre. Siempre hay otro demente que quiere lo tuyo, eso te diré. Que si no me atiendes yo te dejaré y me marcharé. No me llames más porque ya no te atenderé. Voy a recordar, amor, que soy una reina, que subo dispuesta a darte todo a ti. Te voy a recordar, mi amor, todo lo que hice por ti. Los detalles se perdieron y yo me voy a bailar, voy a celebrar. Hoy llamaré a mis amigas, se acabó tu drama. Aunque soy una dama y tú me digas que me amas, borraré tu nombre. Hoy yo actuaré tal como un hombre. Qué bueno sería ser hombre y tener más de un amante. En tu cara yo burlarme. Ahora aguante, ahora aguante. Siempre hay otro demente que quiere lo tuyo, eso te diré. Que si no me atiendes yo te dejaré y me marcharé. No me llames más porque ya no te atenderé. Baila hasta arriba, quiero ver. Para que lo bailes un grupo play. Me digas que me amas, borraré tu nombre. Hoy yo actuaré tal como un hombre. Hoy llamaré a mis amigas, se acabó tu drama. Aunque soy una dama y tú me digas que me amas, borraré tu nombre. Hoy yo actuaré tal como un hombre. Cuando me llame restringido el celular, diré que son las vivas para irme a bailar. Cuando me toques diré que estoy bien cansada, que trabajé del día hasta la madrugada. Siempre hay otro demente que quiere lo tuyo, eso te diré. Que si no me atiendes yo te dejaré y me marcharé. No me llames más porque ya no te atenderé. Te voy a recordar, amor, que soy una reina.